en 990 kHz. Transmite LR4, Radio Splendid, desde Buenos Aires, República Argentina. Radio Splendid, todas las voces. ¿Saben qué programa está de lunes a jueves a la medianoche por Splendid? Te tiro una pista. Las siglas son HD. High Definition. No. Huevo Duro. No. Himno Danés. No. Hombre Divorciado. No. Huella Digital. No. Habano Dorado. No. Hechicero Disperso. No. Homicidio Doloso. No. Horizontales y Diagonales. Sí. ¿En serio? No, mentira. Oh. Hotel Drácula. No. Helicóptero Derribado. No. Hermosa Diarrea. No. Hermanos Dragón. No. Haciendo Droga. No. Horacio Deportes. No. Hamburguesa a Domicilio. No. ¿La Hora Doble? ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo sacaste! ¡Chóquese! La Hora Doble, lo tenés en tu cabeza, con la conducción de Federico Simonetti y Félix Buenaventura. La Hora Doble, de lunes a jueves, a la medianoche por Radio Splendid, AM990, todas las voces. Others will curse me, but that's all right, that's all right. I will watch them fall. All seven men will watch them fall. Stand in the way of love and we will smoke them all. With an intellect and a savoir-faire. Acá no pasa nada, ¿todo bien? Empanada. Che, qué ajo este estudio. La verdad, había como una línea de yerba. Esa línea de yerba me da un poco. Sí, hay gente aspirando yerba fuerte, fuerte. Y no es la de los precios cuidados, ¿eh? ¿No? No, no, no, no, no. Creo que es además yerba de la buena, ¿no? Yerba tipo. ¿Cómo se llama esa marca que viene en una caja? No la vamos a mencionar porque si no es un chivo. Yo estaba hablando con un amigo que se fue 15 días de vacaciones. Y de golpe volvió y me dijo, no entiendo un poco lo que está pasando. Hay un cartel que dice precios cuidados, hay otro cartel que dice que de golpe nada tiene precio. O sea, es un poco rara la situación. Si vos te vas 15 días, me parece. Y si te vas 15 días sin leer un diario ni nada, sobre todo peor. Hay como mucho quilombo de acomodamiento. Si el oyente sí está escuchando algo, hay un... Sí, los ruiditos son, sí, son de personas que se están acomodando. Auriculares. Ahí estamos. Problemas de auriculares. Bueno, ahí estamos bien, ¿eh? Precios, gracias por el aporte de Precios Cuidados. Que... No, es que me pareció loco. Es muy veloz todo para irse a la mierda, es muy lento para volver. Sí. Y esa es nuestra cruz. A mí lo que me llama la atención siempre es que todo pasa después del 25 de diciembre. Como que pero mundial. O sea, en España pasó una movida que... Bueno, acá de la Rúa fue un poco antes. No. 21, sí. No tanto, ¿eh? No, siempre pasa en diciembre. Sí. La posta es que en diciembre, el quilombo en Argentina se arma en diciembre. Por eso no hay que seguir el Año Nuevo Judío en septiembre, que está todo eso bien, no empieza la primavera. Eso no es una solución mejor. Si no, te puedo ofrecer Año Nuevo Chino en febrero. En febrero, es lindo. Pero no es todos los años, eso sí. ¿El Año Nuevo Chino? No, un año igual que el nuestro. Va a terminar ahora en 2 años, como en los mayas. Yo qué sé, ¿y cómo hicieron para ir por el 9500? Y porque no inventaron todo que había nacido nadie. Venía pensando algo por el estilo, en relación a eso, ¿saben? Y dije, voy a hablar de esto del programa, porque la verdad quería compartirlo con ustedes. Hoy saqué la cuenta de lo mucho, hoy caí en cuenta, más que saqué la cuenta, lo mucho que me deprime el comienzo de clases. Y saqué ¿el la tuyo cuenta, o y el... saqué, en general, y saqué la cuenta de que hace 23 años que egresé de la primaria. Y me sigo deprimiendo con chicos, la vuelta al cole y precio de guardapolos. ¿Hace cuánto decís que estás de la primaria? Ah, está bien. 23. Y me da una depresión profunda ver chicos, la vuelta al cole y toda esa mierda. Pero... Porque te da ganas de seguir. La padecía de forma horrible. Para mí febrero era como el peor mes del año. Aparte es una cortada de las vacaciones. Como muy extrema, como que dicen, che, todo eso que te está, no, ya está, no hay más. Sí. Aparte cuando sos chico es eterno, 3 meses es una década. Y el temor de cuando ibas a la escuela y de golpe aparecía, dice, la profesora de música, ponele, que era... Y siempre había una que te mala. Gustaba, una que odiabas... La maestra malísima, sí, ¿te acordás que te dictaba todo lo que tenías que saber? Y esto, vamos a usar el punzón y el papel glacé, y yo decía, ¡ay no, para qué terranto se lo elementos de tortura! El punzón y el papel glacé, ¿te acordás? Punzón y papel glacé, que era para... Es para una de las actividades más idiotas, estúpidas e ineficientes del mundo, que es completar algo... Apretando con el punzón y tirando el papel. Apretando el punzón. ¿Te acordás cómo era ese sistema? La verdad que no. Se ponía... Vos querías pintar de rojo. De rojo. Tenías un dibujo. Y lo querías colorear, pero en una especie de collage que era de puntillismo, algo así. Entonces ponías el punzón, que era como una especie de palo con punta. Un implemento ideal para niños. Exacto. Sí. Lo aprovechabas, lo apoyabas sobre el papel grasé, en la puntita y hacías tic y tirabas. Y quedaba pegadito el pedazo de papel, ¿se entiende? O sea, como que vos la apoyás acá y hacías tipo tic y quedaba este pedazo pegado a donde estaba la plasticola. Todo lo que vos querías pintar le ponías, eso no lo había mencionado, era importante. Todo lo que vos querías pintar, ponerle, decías, bueno, esta es una ballena, la pinto toda azul. Entonces le pasabas al contorno de la ballena toda plasticola, no al contorno, al interior, digamos. Sí. La rellenaba de plasticola. Y entonces agarrabas un papel glacé azul, lo apoyabas sobre ahí, tocabas con el punzón, hacías tic y ibas como cortando pedacitos que quedaban pegados en la ballena. De ahí salieron muchísimos conductores de Utilísima igual, ojo. Sí, sí, un sí. Un futuro sí. En el bricolage. Sí, la vieron. Me gusta esa frase de taxista, ¿viste? La vio y ya encontró la beta. ¿Vos querés llenar programación? Agarra un punzón, papel glacé. Transportador. Una ballena. Todos hacen ballenas, ¿eh? En todos lados. Eso a mí me mataba, que todos hiciéramos lo mismo. Era cuando terrible. Estás en un examen y tenés 30 personas respondiendo la misma pregunta, sí. Hay un alto desperdicio de tiempo, de energía. Totalmente. Escuché lo que me hacían en música toda la primaria. Tuve música, no, la primaria no, secundario. 5 años. 5 años de música en el secundario. Lo único que teníamos que hacer para los exámenes... Aprendiste un montón, Félix. Bueno, escuchá, pará. 30 preguntas de un renglón con respuestas de 1 o 2 renglones. Muy lindo. Tenías que estudiarte esas y te tocaban 10 de esas 30 preguntas. Increíble. nada, no sé nada de música, no o sé sea, nada de música. Ya es una futilidad fácil, compartida, ¿no? Sí, es rico. Me pareció algo muy fácil, ¿no? Que si a vos te dijeran, toma, te damos 30 preguntas. Es el viejo tema de... Léetelas. Sí, la conformidad, digamos, aprender a obedecer a... Terrible, terrible, terrible. Nada, no tuve que razonar nada nunca. O sea, claro, me decían, bueno, aprendé a hacer el cuadro y tenías que hacer la blanca y cómo salían las dos... la redonda, cómo salían las dos blancas, cómo salían las tres negras. Trabajo práctico, ¿qué es? Copiar textualmente estos dos capítulos. Te juro por Dios que era copiar textualmente dos capítulos. Y no aprendí nada. El tipo era un amor, pero no tenía... Y ojo que quizás nosotros... Música, creo fuimos, que... Sí. No, fuimos, de hecho, a programas un poco más progresistas que nuestros padres, a lo mejor, que capaz tienen que hacer palotes, esas cosas, ¿no? De vieja escuela. Igual creo que música debe ser de las materias peores dadas de la historia de la humanidad. Vos justo ibas a una escuela que le daba particularmente bola a eso. Claro. Que la idea era que se diera bien esa materia. Claro. Pero si no, en una escuela común, era la peor del mundo, música. Era sí. Como ver a... Yo no sé si no es medio toquetón el profesor de música también, ¿eh? Bueno, yo sí, tenía uno. Ese es lo que se tenía dice. Uno muy mucho copado. Tenía uno muy copado que una vez encontró, era no toquetón, pero tenía fama de fama y una vez me lo crucé en Callao y Santa Fe, en Pueyrredón y Santa Fe, sí. todo. Y no tiene que ser gay para ese toquetón, ¿eh? No, pero un sábado pero la noche, pantalón blanco, Pueyrredón y Santa Fe, ¿viste? Y yo tenía 15 años, venía con unos amigos que vivía acá a la vuelta y doblamos y lo contamos ahí, fue como ¡fa! Se confirmaron todas las sospechas. Vivía a la vuelta, yo, Góngora, vivía a la vuelta. Bueno, no, yo no, mi amigo, salíamos de la casa. Bueno, la cuestión es que ese era muy copado. Encontró un dibujo, le habían hecho un dibujo del tipo Chilenti, se llama, un dibujo del tipo todo así, como al grafito con obscenidades, y el chabón lo agarró, se lo encontró a alguien, se vio un momento de tensión y se cagó de la risa tal, y lo bardió un rato. Ah, qué bueno. No, sí, en el mío copado. Hasta el más copado te mandaba. Yo tenía un toquetón también, pero era toquetón con las quinceañeras y todo eso. Epa. Nosotros estábamos, eso pero... también funciona, sí. Esa pasaba una bocha. No tenías el famoso, bueno, profesor calentón. Yo tengo, de hecho, tengo una amiga que se puso a salir con el de literatura cuando estaba en quinto año. Medio que tuvieron una fiera así. Bueno, claro. Sí. El tipo tiene tacuarán, qué sé yo. Hoy viven juntos todavía. Ella tiene 35 años. Y él tiene 150. 157. Y él tiene esa cara. Él es una cabeza. Perfecta. Él es una cabeza en formol. No, él tiene que 57, tendrá más o menos. Pero, sí. Un cuerpo de robot. Pero sí, qué lindo el comienzo. No, ahora quiero más información sobre todo eso. ¿No los viste más? Sí, me los cruzo cada tanto porque son muy... Él es profesor de literatura, así que son muy de pasearse por cerca de mi casa, ir Corrientes, ir a librerías, ese plan. Sí. Y me los cruzo, sí, cada tanto me los cruzo y son una pareja constituida. Ella ya es una chica de 35, o sea, obvio. Claro. Ya es una mujer. Si te acordás cuando tenías 15 años, y él llora. Pero bueno, qué sé yo. Acá Isaura Leonardo. ¿Qué dice, quiere esa? Fede sería un gran profesor de música, digo nomás. No sé qué me quiere decir. ¿Sabes lo? Ah, pará, salió un posteo. Es muy feo lo que está diciendo. No. Por las dudas. A mí es como El Resplandor, ¿viste? Llega el chabón y le dicen: el que tuvo tu puesto antes, un detalle, sí, mató a toda la familia Chazos. Sí, muy lindo. ¿Qué le pasó al anterior profesor de música? No, bueno, viste, los chicos dicen la cosas. Familia que vivía acá antes. No, pero vi uno de esos post que no sé por qué hacen, no entiendo internet. O sea, hay unos portales. Menos mal, me alegro. No, hay unos portales que agarran y te dicen de golpe... acusaron a tal pibe de tener sexo con su profesora, ¿no? Y dice, acá hay 35 otras profesoras que se enfiestaron con los alumnos. Y eran 35 minas, que tipo es un mega post de eso, que está en un portal y vos vas pasando las fotitos. Es muy loca, claro. Era muy curioso. Como se dice, tener toda esa información en un mismo lugar, es muy fuerte eso. No, alguien se ocupó de recopilarlas claro. todas y de que sea un slideshow de fotos, ¿entendés? Sí, hablar es que tampoco debe haber tenido que buscar mucho, debe haber puesto... Y era muy curiosa la sensación, perdóname, pero de decir, le doy. Pero era como todas personas muy lindas, eran muy lindas. Pero me parece parece muy curioso. Bueno, que... en un momento empieza, en la 28 empieza a bajar, pero era como... Me parece igual muy curioso que se juzgue socialmente al profesor que está con un alumno y no a la profesora que está con un alumno. Se juzga no, un montón es que a la profesora que está con un sí, alumno. Sí, sí, es mucho más común lo de la profesora. Sí, pero se juzga... No sé no, cuál es más común, la ley, juzga mal. La ley igual, cuando mientras más van pasando esos casos... la ley están buscando que se haga. ¿Viste qué pasa siempre en Australia? No entiendo por qué, pero en Australia todas las profesoras se cogen a los alumnos. Australia y Estados Unidos. Es muy común. Y la cuestión. Tiene que ver con los canguros. La cuestión es que la ley es distinta para el hombre y la mujer. De al si es un profesor con una alumna, el profesor lo acusan de perversión de menores y violación. Violación y a la profesora. Estupro. Estupro. Si es el alumno con la profesora, le dicen capo. Sí, sí, sí, sí. ¿Escuchaste ese chiste de Zach Galifianakis? No. Que decía que. Dice: ¿se enteraron de ese pibe que se cogía. Que se murió ese pibe que se cogía a la profesora? Se murió de chocar cinco. pero sí, pero la ley es distinta para no para el pibe, sino para la profesora. Mirá, en mi colegio era una preceptora que se volteaba alumnos y de hecho pasaban la noche juntos y venía a la mañana el pibe como... ¿Y era guapa? No. ¿Sí era qué? ¿Era guapa? Era... Tardaste sí, mucho. Era, a ver, era atractiva, no sé si era guapa. Atractiva a los 15, que es cualquier cosa. Sí, no, a los 15. Ella cualquier cosa, pues un chancho con un tapado de piel. Ella tendría 30 y pico, era preceptora. Claro, ella. Claro. Y bueno, en fin. Con este hermoso homenaje que hemos hecho al comienzo de clases, vamos a dar comienzo también. Empezamos hablando de que era el comienzo de clases, qué vergüenza. Vivimos hablando de coger un chancho. Es la vida que nos convoca. Nada, perdón. LR4 Radio Splendid, la broadcasting de las iniciativas felices. Se enorgullece en presentar la hora doble. Fuerte el aplauso, Estudio Mayor de Radio Splendid, lleno de niños que aprovechan sus últimos días de vacaciones para venir a presenciar el programa. Manito para acá, manito para allá, manito para acá, manito para allá. Vamos chicos, ahí va, muy bien, ahí va. Doble, ahí está muy bien. Con la conducción de Félix Buenaventura, Federico Simonetti. Yeah. Bravo, bravo, aplaudimos, chiquitín. Aplaudimos. Y Julián Urman hoy nos trae a ciencia cierta. Barrilete cósmico. Alejandro Quiroga es el productor, entre comillas. Y Darío Góngora es el operador técnico. Y siempre hay una operadora de repuesto llamada Daniel Oliveros. Esto es la hora doble, vamos hasta las 2 de la mañana por Radio Splendid, AM990. Y vuelve a ser la Marsellesa. Nakam Pop, cadena nacional y popular de Robbie Murphy. Yo estoy enojado con Nakam Pop. ¿Por qué? Porque no tienen más sanguchitos de huevo. Y ya no tienen cosas para vegetarianos. Pero tienen pan, Félix. Ah, es verdad. Lechuga. Sí, gaseosas. Y esas café. Alfajores. Papás café. Fritas. Sí, eso, eso. Y un montón de cosas que comen los vegetarianos. Por ejemplo, mostaza. Mostaza. Papas fritas con mostaza. ¿Qué más querés? Que una cena nutritiva de vegetarianos es esa, Félix, por favor. Ah, es verdad, a las 3, a la hora a la que voy a Nakam Pop... Nunca queda. No es que tengo... Como que quiero... ¿Dónde encontrás un salad bar abierto a las 3 de la mañana? No vegetales grillados. Claro. Sí, totalmente. Escúchame. En fin. ¿Querés que te hagamos promo en este programa? Sí. Mándanos vouchers. 3 vouchers. Ya estamos en gestión. Se renuevan ahora toda la flota de vouchers de Nakam Pop. Que tuvimos... ¿Cómo van? En febrero no sabíamos qué pasaba, que no nos contestaban, pero ya hablamos. Así, Quiroga es una gestión Quiroga, sí, gobernación Quiroga. Muy bien, 3 vouchers hay para los primeros 3 que pasen a buscarlo por Freire, 932, es la puerta de la radio. Se lo piden a la gente de seguridad, le dicen, hola, ¿qué tal? Quiero un voucher de Nakam Pop de la hora doble, sí. Y los primeros 3 se llevan 50 pesos de consumición y después se van a cualquier sucursal de Nakam Pop, que hay miles por todos lados. Y dice, no, hola, ¿qué tal? ¿Qué, ¿esto para qué me sirve? Y no sé, buscate sumar 50 pesos con esto. Y por ahí con 48, 49, o por ahí 50, le pones unos pesitos de más, y te tenés lo que quieras. Un menú bueno vale 40 y algo de mangos en la cama. ¿Ah? Sí, sí, Dave. Un ricotero. Sí, sí, sí, un patibajón, por ejemplo. Patibajón. Tienen todos esos nombres. Me gusta, ¿no? Que tienen el pulso del pueblo. Tienen todos esos nombres, la renga. Fotos, cosas muy raras. De golpe, viste, vos, es una cosa. ¿Viste? Foto de Maradona, o sea, tienen como caricaturas muy nacionales. Maradona, sí. Dolina, Jaureche. El otro día tuve una linda conversación al respecto. Es en Carlitos, que no es la marca. Es, el un, Carlitos, es un Carlitos muy joven que tiene una panquequería y que hace hamburguesas también. Ah, no tiene nada que ver. Nada que ver, pero sí. Y tiene... ¿Ustedes no imaginaban que, el, por ejemplo, el panqueque del Diego, un día fue el Diego y dijo, ¿qué tal? Quiero un panqueque. ¿En el Carlitos así, original así, o en ese? Y quedó, en el que fue, en el hipotético del que sí, estamos hablando. Sí, sí, sí. Y quedó el nombre porque ese panqueque come el chabón. Claro. Claro. Mentira. Mentira, claro. Los inventó todos un chabón. Yo creía que Nati Oreiro de verdad comía hamburguesa con berenjena al escabeche. No. Como yo. No. Nah. No, no, o sea, yo... que Einstein, es ilusión. Cuando claro. estuvo ese mes en la Argentina visitando a Dalia Gutman, visitando sí. a Dalia Gutman, que es su sobrina directa, su sobrina dilecta, quería comer un panqueque de orégano. Obvio, con palta caliente y roquefort. Sí, no. No, pero ahí hay... Pero vos pensabas eso, vos pensabas que en el Carlitos de Villa Gesell, por ejemplo, habían pasado toda esa cantidad de famosos y sí, obvio, está en la foto, de hecho, el John Diego Connor. Está en foto. John Connor. No, pero vos sabés que algunos tienen sentido, o sea, por ejemplo, el Neruda tiene orégano. ¿Y por qué tiene sentido? Palta te lo hubiera entendido, pero orégano. Porque Neruda decía que el orégano era la palabra perfecta. Opa. Era la mejor palabra del español. Chicos, siempre bueno, mira, Carlito lo cualquiera decía. Las dos cosas, cualquiera de las dos cosas. No solo ponerle un Neruda a un coso, sino además la frase de otro que salía borracho y todo. Eso es cuando vos sos una celebridad, ¿no? Que todos te toman en serio todo y es terrible, es terrible. Vos decís, dale, boludo. Ay, me está diciendo boludo Neruda. ¿A si mí? No. Sí, sí, sí. En fin. Ah, es verdad eso. Tenemos un kilo de helado para regalar de Nac & Pop. Lo vamos a sortear al final. De Nac & Pop, pecadores. No, helado de Nac & Pop no se recomienda a nadie porque no existe. Y si existiera, tampoco. Decadores. Un kilo de helado de Decadores, que es la heladería que queda frente a Paseo de la Plaza, heladería en Cita, en Avenida Corrientes, 1695. Entre todos los que opinen algo sobre el siguiente dilema, vamos a sortear después un kilo de helado, que después lo pasan a buscar por la heladería y se lo llevan en 15 días para buscarlo. Es muy conveniente este premio. Más de 100 mangos vale hoy en día un kilo de helado en Cadore, y es de los mejores helados de la Argentina. Pero para llevártelo gratis, primero que nada tenés que confiar en tu suerte, pero antes tenés que participar del siguiente dilema, que dice lo siguiente. ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? ¿Que tu hija tenga pósters de las hermanas Hipolitakis porque las admira profundamente? Esa es la opción A. U opción B, tener sexo una vez al mes con Moria Kazán pelada. Terrible, terrible dilema. Fuertísimo, fuertísimo. Hasta el pelada lo tenía muy claro. Oiga, durísimo el dilema que nos hace nuestro guionista Nicolás de Trasí. Bueno, ¿qué preferís? Opción A, que tu hija tenga pósters de las hermanas Hipolitakis porque las admira profundamente. Opción B, tener sexo una vez al mes con Moria Kazán. Me gustaría que charláramos un ratito, sí, por lo menos 5 minutos, sí, de qué quiere decir tener sexo. Seamos, ¿cuán amplio es? Incluye penetración con un miembro masculino. Mi fetiche es ponerte una almohada en la cara, ¿vale? Sí, vale. Ok. Vale. Y apretar hasta que no respires, no. No, incluso eso, no, eso es asfixia. Está bien, hay que tener, hay que eso es homicidio. No lo vale. La justicia clara. Tampoco lo. La justicia, pero era un dilema de hora doble. Sí. Es un alegato, pero de los ¿es más un alegato? Comunes. Sí. Claro que sí. Sí. Ahora, ¿puede usar una peluca de algún tipo, Moria? Por ejemplo. Puede usarla. Bueno. Pero no, pará. Pelada no implica que no puede usar ninguna no, peluca. No, me parece que. Pelada. No, ahí está, Quiroga, no se aclara. Si es pelada, es pelada sin peluca. ¿Actualmente tiene peluca? ¿Esta información son fuentes fidedignas? Sí, lo dice Quiroga. Y es hasta completitud. Ah, sí. No es mojo y salvo. No. Ok. No, no. Está ¿completitud claro, ¿no? de las dos partes? Dios quiera que no. No, de la se tucha. Acaba de poner mucho más bravo. Pero ella tucha. También pelada, tipo Brazilian Wax. ¿Sabés que...? No, no, pelada totalmente. Para mí tiene que ser completitud de ambas partes, si vale la opinión de un columnista. Está, pero a veces hay que terminar las cosas de manera artesanal. Y eso es lo que creo que no, debería ser el conflicto del dilema. A mí me parece que tiene que ser completitud tuya, que es por la única ¿sí? que respondés. Y sí. No, porque todo lo contrario, respondés por la derecha. Debes ser un gran amante. Sí, iba a decir. No, no, o sea, vos podés garantizar llegar ¿y tú, vos. ¿Y tu esposa qué opina de todo esto? No tengo, pero... No, pero vos podés garantizar llegar vos, encima no llega nunca ella. No, lo que podés garantizar es que llega ella. Ahora, si a vos te calientas Moria Kazán pelada... Claro. Es otra cosa. Claro, es duro esto que estamos hablando. No, porque, no sí. lo termino de entender el punto. Al otro es un ejercicio mecánico. El de claro. uno es un ejercicio de exactamente, te va ¿por guiando. ¿Por qué usted supone que Moria Kazán le va a gustar tener sexo con usted? Eso es algo, ese es el punto de mirá este orzuelo. Claro, eso es lo que había que discutir, ¿no? Ustedes no están convencidos de que ustedes salen perdiendo y Moria sale ganando, ¿no? Eso. Vamos a hablar un poco de autocrítica acá. Yo soy una porquería, no sé. Yo solo no quiero hablar con Félix. Yo no conozco los gustos de Moria Kazán. ¿Pero no suponés que le gustan un poquito más musculosos que, por ejemplo, vos o yo? No, me gusta tu estilo. Yo. Quizás le gustan chispeantes. Exactamente. ¿Vas a levantar ahí? A mí me parece que va a ponerle. Mirá históricamente las exparejas bípedas de Moria Kazán. Pero las exparejas bípedas eran de una Moria de hace unos cuantos años, ¿no? No se le conoce pareja oficial a Moria, ¿no? Y no sé. Y ni a Susana. Recuerda. A Susana sí. Sí, últimamente. No, pero no confundamos sí. los términos. Ya embarrás todo metiendo a Susana. Susana ¿por qué? Porque es otra categoría. Sí, bueno. Moria... Son las dos grandes categorías, Moria y Susana. Sí, pero Moria es como más, ya, es otro tipo, es muy fálica, ya, es otro tipo de... Ah, sí. Claro, sí. La Susana. Parte fálica no la podés dejar de tener en cuenta. O sea, después te puede gustar o no, pero encima es media fálica y pelada, hay que acordarte de todo el plan. Como sí, como... Susana va en el acoplado, Moria maneja el camión. Creo que es la metáfora más fina que he escuchado desde que arrancó este programa. Creo que los momentos... Ay, ojalá no hayas grabado con esa fineza. Bueno, en fin, ¿qué eligen? Yo, si me permiten arrancar, voy a arrancar con la noticia que debe ser papá de una nena. ¡Sí, se sabe! ¡Felicitaciones! ¡Nena! Simona. ¡Qué buen nombre! ¡Viva! Así que voy ahora a tener que sacrificarme y elegir la opción. Se iba a llamar Félix, boludo, si era nene. ¡Es verdad! ¿Por qué el femenino? ¿Por qué no Félixa y Simón? Que Simona y porque Simón me daba muy judío. Sí. Simona Urman, nada que ver. Nada que ver. Nace con la patilla derecho. Nada más coreano. Nace con la equipa y las patillas. Bueno, en fin. Así que sacrificado a la opción B, porque si bien me encantaría que mi hija sea lesbiana, para que no me presente novios, no me gustaría que admirara a las Xipolatis. Xipolitakis. Eso. Xipolatis. Es la semana griega de Pipo. Xipolatis, claro. Vamos a, antes de que se vaya a Daniel Oliveros, le vamos a preguntar a ella. Que, sí, ¿qué por prefieres? Favor. No quiere, chica... se niega. No, opción A, no, pero para opción A. No, es que... Incluso que no, tus hijas tengan póster de las hermanas Xipolitakis porque las admira profundamente o tener sexo una vez al mes con Moria Kazán. Te incluye con Moria Kazán, tranquilamente puede ser para las dos. Sí, buen dilema totalmente. Sería ya del vamos, ¿qué preferís tener sexo con Moria Kazán, como hombre o como mujer? Sería un lindo dilema también. ¿Oliveros qué prefiere? Sí, para ella es lo mismo. ¿Oliveros claro. qué prefiere? A, las Xipolitakis. Góngora, las Xipolitakis elige. Quiroga... Quiroga elige Xipolitakis también. ¿Usted, Feri, quiere votar primero o yo voto primero? ¿Cómo que? No, yo puedo votar primero. Yo, como todo buen proveedor, yo Moria. Le doy a Moria. Moria, yo también. Yo le doy a Moria. Yo también Moria porque hago esa cuenta. Hago

En fin. A ver, una noticia. Hoy una buena noticia, si se puede decir de alguna forma, y una mala noticia, si te enterás por primera vez de que ocurre. Si ya sabías que ocurría esto, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, y si ya te estabas enterado, es una buena noticia porque la noticia es que imputaron o procesaron a Daniel Aguada, que es el empresario que es cuñado de Mauricio Macri, o sea, el esposo de la mujer de Macri, el hermano, perdón, de la mujer de Macri, el esposo de la mujer de Macri, no. El hermano de la mujer de Macri fue imputado con otros 5 propietarios de empresas textiles por reducción a la servidumbre de costureros bolivianos con documentación irregular, que es algo que venía denunciando una organización, una fundación llamada La Alameda, que actualmente la preside un docente y legislador porteño, Gustavo Vera. Bueno, él venía haciendo una denuncia sobre que algunas determinadas marcas bastante conocidas que uno puede encontrar en cualquier shopping, en cualquier casa, digamos, que paseo de compras o, sí, o paseo comercial. Podés dar nombre porque no es chivo. Ahora voy a decir. En este caso no es chivo. No es chivo, claramente. Digo, en la causa que instruye la jueza María Dolores Fontbona de Pombo, del número 45, juzgado número 45, imputó a Daniel Aguada, cuñado de Mauricio Macri, junto a otros 5 propietarios textiles. Estos son, vamos a leerlos, así saben todos. Porque me interesa aclarar una cosa antes de decir las marcas. Sí. Muchas veces uno, sobre denuncias, puede salir a decir esto, y si los tipos son inocentes ya los escrachaste, por ejemplo. Viste, vos tenés una empresa, no sé, Urban, Sociedad Anónima Textil, y te hace la denuncia, no, por esclavista, qué sé yo, y si vos de golpe no eras, y hubo una confusión, y la justicia te declara inocente, yo te hago un escracho de algo muy heavy. Ahora, ya cuando te imputan, aunque no quiere decir que sea culpable, yo estoy leyendo una información directa y está bueno que se sepa. Claro. Los imputados son Daniel Aguada, presidente, y Patricia Norma Francioni, vicepresidente de la sociedad CHIC, Sociedad Anónima, que tiene marcas, las marcas son ¿Cómo quieres que te quiera?, es una marca de ropa de chica, de jovencita y de mujer, y Chiqui, que es una de bebé, Chiqui Child SRL. Aníbal sí. Marcelo Terra, presidente, e Ingrid Georgina Kern Dornfeld, vicepresidente de la sociedad COSEF, cuya marca es Cosiuco. Cosiuco no es la primera vez que se habla ya de estas imputaciones a Cosiuco. Ah, yo no sabía. Yo sí, Cosiuco es una marca tradicional. La de Chiqui sabía, la de Cosiuco no. Sí, Sergio Saime Said y Victoria Papu de Said. Papu es un gran apellido, perdón, esto no iba. De la sociedad Masalosa, sociedad anónima, cuya marca es Port Said. Port Said. Lo ubican estas. Sí. Por lo pronto, estas 4 empresas, digamos. Cosiuco, Port Said, ¿Cómo quieres que te quiere? Chiqui. Este es un procesamiento en donde, para los creyentes, estas empresas lo que hacían era proveían 2 talleres, se los imputa por 2 talleres clandestinos, sin habilitación de gobierno porteño, que estaban conectados entre sí mediante un boquete en la pared simulado por un placar. O sea, era así. Era un placar puesto en la pared que entrabas al placar y el famoso... ¡Narnia! Sí, exacto. Sí, lo mismo. Sí, exacto, total. Como Narnia, pero mucho más choto que Narnia, que era que te quedabas ahí... Había un león igual también. Coser. Había un león. Sí. Qué linda sería la versión real life de Narnia en este taller clandestino. Sí. ¿No? ¿Nadie se suma? ¿Cómo? La versión vida de actores, vida real, la versión nuevo cine argentino de Narnia, que es en este taller de costura. Con los mismos personajes, digamos, el león, la bruja blanca. Es una buena idea, es una buena idea. Las instalaciones, leo así la causa de derecho, donde encerraban bajo llave a los costureros en piezas de extrema precariedad, funcionaban en las calles de Eugenio Garzón 5611 y el otro en Pola 1995-97. Cuando la División de Asuntos Extranjeros de la Policía fue al lugar, descubrió 7 costureros en condiciones irregulares y 8 regulares, que vivían y trabajaban sin condiciones de higiene, seguridad, y hasta desconocían cuánto era el monto de su salario. Ellos cobraban por prendas. Y hasta había menores trabajando también. Entre las pruebas recolectadas por la Federal y la Gendarmería Nacional, otra de las pruebas que conecta a Chiqui con el taller esclavista es la computadora, donde fue detectado un documento con un molde de confección de una prenda de vestir de esa marca. Esto es importante porque en general los que se encargan de llevar por ahí a los costureros bolivianos y meterlos en un taller clandestino y tenerlos ahí viviendo y pagándole mierda y después... No es el mismísimo señor Aguada que ni se ensucia las manos. Ahora,

la hora doble. No tenemos sexo. Le hacemos el amor a tu oreja. Bueno, no dice la edad. Veníamos... comente, la chica... La chica Popu, dice, de Diario Popular atrás. Y la que salió hoy, es discutible. Bueno, Chocho Santoro sigue siendo él, pues era Chocho como la... se llamaba el fotógrafo de estas... De esta, Chocho. Chocho. Chocho. Pero es más Chocho. Conocido que las chicas, él. Y tenés acá una con mucha crema adelante. A ver, no, pero a ver si... A ver la foto de quién es. Patoru, putu, pum, pum, pum, pum. Chupura, papá. Era foto Carlos Démona. No está más Chocho. No está por ahí falleció. Por ahí. Puede ser. Por ahí ya está viejo, Chocho. Paro cardíaco. ¡Mensajes! Yes. Mira, voy a arrancar con algo que Facundo Romero fue, sí, que dice en Facebook. Dijo, el hijo B, con Moria, que de hecho, no sé, me parece que sería un fetiche interesante. Cualquier cosa menos esto. Y me mandó un link a Fapi... El delfín antimasturbación y la compañía Monsanto. ¿Cómo? Es una página que te dice dos cosas. Que principalmente que hay que detener a la masturbación porque tiene consecuencias peligrosas y las comidas... y te habla también de los beneficios de la comida modificada genéticamente. ¿Los beneficios? Sí. ¿Y cuál es lo que perjudica? Mi posición es clarísima en todo esto. Sí, pero hay que comerse el delfín ese. Sí a la paja, no a Monsanto, papá. Sí, a la paja, no a Monsanto. ¿Estás saliendo al aire o puede ser que no me escuche? Sí, no sí, puede, escuchás, está saliendo, tenés, pero... puede que tengas un auricular que no anda. Mira, estos tienen como un jueguito que tenés que como ponerlo arriba, abajo, así. Me escucho en mono. Está bien. El mono te escuchás ahí, porque anda mal ese auricular. No, tocale hasta subir, tiene como una posición que por ahí se escucha. Sí. ¿Y qué tiene de malo la masturbación? No sé, igual me parece que es un hoax así terrible, porque pensando en lo frío... Un engaño, digamos. Bueno, chicos, disculpe que los detenga teniendo que traducirme a mí, que soy un ignorante. Perdón, me hago cargo de que... De ir más rápido que el resto. Un anglicismo. No, innecesario, pero es la costumbre. También se le puede decir un troleo, digamos, algo que vos ponés... Sí, pero también no termina. Sabiendo que el otro va a saltar a decirte, ¿qué vos decís? Como que Monsanto. Fotos de. Sí. Bueno, ¿qué más, viejo? Además, bueno, Mariano F. Hernández dijo: ¡ah! Ah, perfecto. Yo y nada más. Nada más. Laila okay. Roth dijo: pósters. Porque se puede volver de eso. Yo tuve un póster de Five, pero como era fan, lo escribía 5 y B, ¿no? Como 5B, y ahora ya me curé. Yo, disculpen, ¿cuáles son las consignas? Perdón, Guillermo, perdóname. Mil disculpas, Guillermo. Repetimos para el resto. Tenés razón, también. Mil disculpas. El tiempo llega tarde. No, por favor, tenés mil disculpas. ¿Qué preferís, para vos y para los oyentes que no sabían la consigna, sí, ¿no? Sí, totalmente. ¿Qué preferís, que tu hija tenga pósters de las hermanas Hippolytakis porque las admira profundamente? Las conozco. Opción A. Bueno, espere, no relaciones, no diga, no, no, el primo. Puedo hablar cosas de eso. Esa es la opción A. Tienen mucho dinero las chicas esas. Termino el dilema y después. O es la opción A. Póster de los Hippolytakis, las admira profundamente. U opción B, tener sexo una vez al mes con Moria Kazán Pelada. Ahora sí, expláyese hacia donde quiera. Moria Kazán Pelada, Hippolytakis. No, Moria Kazán Pelada. Yo me cascaba mucho en la adolescencia. No sé si vio en la tapa del libro de ella que está pelada y tiene un erotismo medio Grey Jones. Sí. Grey Jonesco, ¿se me permite? Sí, pero... en vivo debe ser un poco distinta. Sí, esa sí, imagen. Me parece que hubo algo de Photoshop ahí. No me atrevo a decir, pero el tema de las ojeras, para empezar, creo que no existe en esa foto. Y calculando la edad, o sea, no tiene sentido. No, yo creo que si no me dieran a elegir y se me diera la oportunidad, le daría a Moria Kazán Pelada. Por más que no sea una obligación, o sea, si se me pinta... Moria Kazán, entonces, le anoto. Yo, en mi mesita de luz... cuando pero era que chiquito, por los recuerdos, básicamente, o... Y yo tenía una figurita de Moria Kazán en mi mesita de luz, y era como la que más me calentó. Un Sonia Braga. ¿De qué año está hablando? Y yo estoy hablando de los años 70, 80. Yo empecé a masturbarme en el 78, creo. Yo también. Nací en el 82, pero en el 78. Yo nací en el 69. Yo a los 8 años, 9 años, yo sentía algo y me apretaba. Yo empecé a masturbarme en el 78, fue... una frase que lo define. Con esa, con tengo, esa evocación. Yo no sé. Yo lo tengo ahora, me están dando el teléfono, pero si no lo tuiteo inmediatamente. Dice Guillermo Sessi. En esa época había muy poca información y yo no sabía lo que me pasaba. Muy poca información visual también había para con qué pajearse, claro, o cascarse, claro, como le dice usted. Hay gente, no que, se crea. Hay gente que se masturbó con macera. ¿No? Había una revista que llamaba. Puede ser. Bueno, pero una revista. No, pero... Hoy estamos comparando con Alfano, el universo. No, estaba la Playboy. Se por conseguía. Eso, usted tenía que conseguir una difícil, Playboy. Pero era ahora difícil. Tiene... La cuando internet. Yo era chico. Claro, ahora consiguen todos los pibes. Cuando claro. Yo era chico también era difícil. ¿Usted recuerda difícil. La revista? Había muchas chiquititas. ¿Te acuerdas de esas revistas chiquititas que la venden tapaditas en el kiosco? Esas eran las más chanchitas. Las más chiquititas. Blanco eran y negro, papel de diario, un relato. ¿Alguien recuerda? Una fotonovela. Yo me calentaba un poco con el loco Chávez que salía en el de cosas de Clarín, que cada tanto se veía un dibujito de, era subido de tono a mis 10 años. Pampita, sí. Era la morocha del loco Chávez, era no la, me acuerdo, no lo veía con mucha atención. ¿Usted recuerda la revista Killing, que era una fotonovela? No, esa que era un héroe muy malvado y salían mujeres semidesnudas. No, en Corpiño y Bombacha, una esa te la debo. Una fotonovela italiana. Sí. Sí, perdón. Perdón, y la revista Ploy, que era Pele, la cabeza de la chica, hoy no, una la confundía con la Playboy. No. Que venían todas mujeres en bikini. Tampoco. Bueno. Tampoco, pero lo que es, no, ya mis épocas de comienzos, digamos, de esta comienza de carrera de cascador, que creo que es el término preciso y fino. Sí. La hice con Finalísima, me acuerdo de un concurso en Finalísima, que en una época... Con la cabina de la guita. No, oh. Además de la cabina de la guita, en un momento hubo un concurso donde las chicas se tenían que sacar... Abrirse una camperita. Terrible. No, hombre. O sea, y después de eso sí, la que hizo furor en mi generación, por lo menos, fue Detective Señoras, que fue inigualable. Detective bueno, Señoras, Matrimonios y Algo Más. Sombras con una teta, sí. Pero Detective Señoras la tenía esa. En Finalísima no estaba... Leonardo Simons. No, y este, la de Soldán en su mejor momento también. ¿Zuller? Silvia Zuller, que era... No lo sé. Mira, te la debo. Y mucho en los 70 y 80, cuando empecé a masturbarme con Isabel Sarli, que anoche dieron fiebre. Bueno, pero ahí se la debo, porque yo nací en el 78, así que me cuesta seguirlo un poco. En esa, yo le estoy poniendo todo el remo, pero él también nació en el 78. ¿Y ustedes, vos? Las gatitas se las traen por siempre. Mirá, agrega Quiroga con un aporte a la cultura. Paria, a mí me sale muy en el agudo, pero no. Estoy difónico. ¿Usted tenía conciencia cuando se masturbaba de lo que estaba haciendo? Sí. Porque yo en la época de los militares... Pero nunca supe bien hasta dónde tenía que llegar. Yo me masturbaba en la época de los militares. Y no sabía que... Qué linda oración. Esa otra puede ser. Yo empecé a masturbar... su tapa de gente. Yo me masturbé con Videla. Y no era consciente de lo que hacía. Ajá. Y en esa época era como una especie de boligoma. Póngale lo que... No, pero no se lo sé. Lo escucha mi suegro este programa. Sí, no de barranca. No de barranca. No es necesario. No sé cómo definirlo. No es necesario. Pero yo no sabía lo que pasaba. No. Claro, bueno, no sé. No sabía realmente qué me estaba pasando. Te lo guié por si querés tuitear a Celsi directamente. Gracias. Nada, lo guié a Federico Simonetti. Sí, voy a decir. Mis dos frases. ¿Cómo fue la más? Yo empecé máximas, a masturbarme en el 78. Las máximas de... Ahí está, yo le estoy a... Empecé a masturbarme en el 78. Arroba, para que... Uy, toqué, maldita Mac. ¿Dónde está el Twitter? Ah, acá está. Las máximas de... ¿Cómo es el Shift 2? Ahí está, no. ¿Cómo es el Alt? Qué lindo es escuchar toda esta situación que está usted teniendo para encontrar el arroba. Cuéntenos sí. Más. Maldita Mac. Sí, no copia uno. Command, no, Alt, Option... Esa está. Arroba, ¿cómo es Guille? Guillermo Celsi, acá está. Las máximas de Guillermo Celsi. Hay dos, no dos sé cuál puntos. Te gusta, son muy parecidas. Dos puntos. Para mí gana, yo me masturbaba con los militares, pero bueno. No yo sé. Me masturbaba con los militares, creo que sí, por sí. Lejos. El dos puntos también es muy difícil. Tiene un doble sentido, lindo también. Dejalo que yo le doy. Sí, después le dale forma. Sí. Yo me masturbaba con los militares. ¿Qué te acordaste de algún punto? No sabía lo que hacía, punto. Y la otra es... No, me voy acordando de chica de esa, una que tenía todo un nombre, Manuela Bravo. Manuela Bravo. Era impresionante que una mujer se llamara así y fue la... para mí no fue azaroso ese nombre. Y otra era Tormenta, que era... Tormenta... ¿Qué es ese ruido? No, no, es una la madera, un poco de imaginación. Sí, Bueno. Si cuento... los artilugios que utilizaba para masturbarme, me parece que no estamos en horario, ¿no? Yo creo que nunca es ese horario. Sí. No estamos en ese universo. Estamos en proceso de renegociación del contrato. Creo que lo peor que le puede hacer al programa es ese. Lo peor que le puede hacer al programa. Alguno que siempre un despabilado, qué sé yo. Pues, mire, no, lo peor. Y masturbarse, tener sexo con las hipolitaques peladas, ¿qué me cuenta? Para mí es un monstruo las hipolitaques, son dos monstruos. Una, la que sale en televisión, es un monstruo, ya. Creo que en persona debe meter cagazo. Se enfeó mucho esa chica, tan fea, ¿eh? No, obvio, era una rolinga de barrio, ese plan, ¿no? Ese sí. Como mira, con flequillito, sí. Media linda, petisola, y de golpe se mandó. Bueno, en fin, opción B, vota Guillermo Celsi. ¿Seguimos con los mensajes, Félix, o estás...? No, por supuesto. Vamos. Entonces, como decía, acá mandó, pero que tengo 80.000 cosas. Ahí está, Juan Bosque dijo, sexo con Moria, la boludez es contagiosa y las hermanas Hipolitakis podrían causar una epidemia. Sí. Es claro. Es verdad. Es claro. Agus Reynoso. El Fitichori fue el primero, perdón. B dijo, ¿sabés cómo garpa la foto de Moria comiendo Fitichori, papá? Variedad Chorimoria y obvio Chimimoria. Chimimoria es muy lindo. Es muy lindo. Agus Reynoso le dijo, le hacemos la competencia a cierta cadena de comida rápida, Fitichori Vedet le pasa el trapo. Me gusta mucho Fitichori Vedet. Bueno, y... Juno dijo, sexo con Moria. He garchado con cosas peores y las que me tocan vivir todavía. Mirá. Qué lindo. Pau Maldonado dijo, sin duda, Ah. Y de Twitter ya tengo, de teléfono tenemos a Carlos Carlitos. ¿Qué dijo? Por la salud mental de mis hijas, la Moria. Opción B. Es el famoso. El famoso mentiroso. Padre sacrificado. El mentiroso. Sí, me la tuve. Che, y en el Facebook, ¿alguna no? Acá tengo Ricardo Jorge Rodríguez Miró, que dijo sin dudas A. Sin dudas A, dice. Ya está, terminé. Bueno, en fin. Estamos, el dilema se encuentra 9-7. Va ganando la opción Moria. Sí. Moria. Y ese es un fetiche, Moria. Suyo. Tenés que haber nacido, por lo menos... Puede ser. Me pasó hace poco, no sé si es relacionado, pero fui a este boliche que son como una casa gigante que queda ahí en... El señor Félix, que tiene mucha noche de azar. Que es como una casa gigante que queda en Rodríguez Peña, por ahí. ¿En dónde? Y estaba Sofía Gala. Million. Sí. En Paraná. Y estaba Paraná, Sofía Gala, yo estaba con Araduc. Una dupla que tiene menos levante que... Para empezar a hablar. Y estaba Sofía Gala y la vimos besarse con 5 personas distintas. Ah, me contó eso. Y... Uno se sentía como que, ¿cuándo será mi turno? ¿Cuándo será mi turno? Pero el turno no llegó y aparte hasta era medio... Y bueno, era continuar un poco con ese fetiche, ¿no? La hija, ¿no? Como que se traspasa ese fanatismo. Y bueno, sí, pero hay una pequeña diferencia de feminidad. De feminidad. Hoy por hoy. Entre Moria y hoy la por hoy. De ¿Cómo es la diferencia de feminidad? Moria está un poco masculinizada. Hace unos 15 años que igual le viene pegando fuerte. Me interesaba debatir otro tema con usted. Que vino y nos contó que hubo unas chicas que tuvo como una especie de cita C. Sí, tuve una... Que te hagan demorfar violentamente, y eso es lo que debatíamos afuera del aire. Sí. Que te hagan demorfar violentamente con la intención después de llevarte a la cama, ¿no? Que es una receta como de nona, ¿no? Lo conquistás por el estómago, esa que se usaba antes. Para mí, no sumo un carajo. Yo no sé si esa era la intención, pero a mí me estaba haciendo efecto. Quiero contar que nos invitaron a comer, dos chicas, una de las chicas que es la en este momento la compañera, digamos, de mi amigo, cocina muy bien, ¿Por qué compañera? Por no decir novia, sí, le da escalofrío. Porque empezó hace muy poco la cosa. ¿Cuánto? Y un mes, ponele. Novia. Un mes puede ser poco para novia. Candidata. Puede ser poco. Y depende, encima, que, depende de la frecuencia. Sí. Encima no es de este país, va y viene. Bueno, es acá cruzando el charco. Entonces no se ve muy Paraguay. Seguido. Por parecido. África. Uruguay, Paraguay, África. Cabo Verde. Usted sabe que yo tuve una novia de Mauritania, así como... No podría ubicar Mauritania en un mapa. Está en África... En África. Para el lado del Índico. ¿En serio? Creo que sí. No, me parece que está de este lado. Te presentamos a un amigo Rainman. No sé si lo tenés. Está ahí que oscila. Está ahí que... África para el lado del África para el lado del Índico. Bueno, y la verdad que nos dio una comida con picada, pastas, postre. La chica es de ascendencia italiana. Desconózcolo. Desconózcolo. Es el apellido, desconózcolo. Desconózcolo. Generalmente los uruguayos tienen más apellidos españoles, ¿no? Una máxima que no sabe dónde sale. Tiene una máxima de Perogrullo. ¿Usted sabe cómo se hace un uruguayo? ¿Cómo? Usted mezcla una gran parte de españoles, una gran parte de italianos, un poquitito de judíos y al final le tira un poquitito de mierda, pero un poquitito nada más, pues si te pasas, haces un argentino. Chiste elegante. Yo tengo uno que lo conté en Uruguay y funcionó muy bien, que para mí es un argentino es un uruguayo con cocaína. Ese funciona. Mira, Rodrigo Fresán creo que el que decía que los uruguayos son argentinos unplugged. Argentinos light, me decían a mí en español. ¿Argentinos? Bueno, no somos los primeros que se nos ocurre hacer. Descremados. Pausa, vamos a una tanda y ya volvemos con La Ciencia Cierta, que es la columna seria de esta noche. Si te gusta ir a escuchar bandas tributos, ¿por qué no escuchar un tributo a las bandas tributo? The Tributer. The Tributer. La banda tributo a las bandas tributo. Dangerfall, The Pits, Attilio Amil, God Save the Queen. Todos juntos en un homenaje a las bandas tributo. Este fin de semana en The Cavern. En The Cavern. La sala que es un tributo a una sala de Liverpool. Y si vos no podés venir, mandá a uno parecido. The Tributers. Entradas en venta en Tequitec. Descuentos con Sudamerican Express, Club La Ración y Groupons, Groupon Pong y Groupongo. The Tributers. Espacio Publicitario. Nakabob, come bien al mejor precio. Nakabob, come carne de verdad. Nakabob, 24 horas abierto. Cervecería. Lugar físico donde se hace o comercializa cerveza. Artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional. Realizado en el país. Cervecería. Artesanal. Nacional. Estas tres palabras se conjugan en Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Donde te esperan más de 80 tipos de cervezas artesanales hechas en Argentina. Hechas en Argentina. Y para que también disfrute tu bolsillo, 2x1 todos los días entre las 17 y las 20:30. Y los sábados, además de tomar cerveza, podés comértela. Todos los sábados, ojo de bife a la cerveza. Ojo de bife a la cerveza. Cervecería Nacional. Arévalo 1588, Palermo. Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Una fiesta de cebada, lúpulo y orgullo artesanal argentino. Cervecería Nacional. Gracias a tu contribución, se crearon 6 unidades de pronta atención UPA 24 horas, donde ya se atendieron 900.000 consultas. Repito, 900.000 consultas. Buenos Aires, activa como nunca. ARBA. Gobernación Daniel Scioli. Fin de espacio publicitario. El remate abajo. Bien embolado. Agárrate, que te derrito el micrófono. No sos vos. Sos vos. La hora doble. ¿Así? Eso no se entiende. No, ¿no? ¿Qué hacemos? Y poner la música de Brigada. La Hora Doble, un programa simple. Ahí va, mirá que bien quedó. ¡Estupendo! ¡Iba! Tells her I'm gonna say goodbye. He says, yeah. Juno cries, she begs of him goodbye, yeah. All the days she thinks of his love, yeah. They're whooping through the streets and alleys there. The corners and the baying crowd right there. They can't get enough of that doomsday song. They can't get enough of it all. Listen to the horse, he tells her. He fashions paper sculptures of them, then drags them to the river's bank in the cart. Their soggy paper bodies wash ashore in the dark. And the priest stiffened head, now demanding from Miguel of his will. They chase him through the alleys, chasing down the steps. They haul him through the mud and they chant for his death, and drag him to the feet of the purple-headed priest. First they give you everything that you want, then they take back everything that you have. They live upon their feet and they die upon their knees. They can work with Satan while they dress like the saints. They know God exists. Ciencia cierta. Ciencia para toda la familia. Buenas noches y bienvenidos a Ciencia Cierta. Hola, Ciencia Cierta. Hola, chicos. ¿Qué es nuestra Por hobby? Favor, que se vaya ya. Esto recién empieza. El fantasma de la ciencia. Hoy les traje un textito intitulado De aquí para allá son todos maricones. La construcción del otro en la experiencia científica. El ser humano tiene la capacidad de negar la humanidad del otro. Esta es la base de muchos de los abusos que suceden a diario entre personas. Cuando el otro no es humano, las reglas de empatía y compasión no se aplican. Claro. Incluso a veces en la defensa de los unos surge el castigo hacia los otros, como sucedió con el fray Bartolomé de las Casas, quien para proteger a los indios, al ver el maltrato al que eran sujetos en épocas de conquista de la América, dijo que en vez para trabajos forzados, se trajeran negros del África, que eso sí, que no tenían alma ni a palos. Un copado, Bartolomé. Un copado. Dicen que después se arrepintió, pero bueno, quedó en la historia. ¿Qué vas a hacer? 4 millones de negros después. Claro. Sí. Está bien, la intención. La intención está. Está. El otro es un yo poseído, decía Macedonio Fernández. Y esa frase quizás encierra el núcleo del problema. No hay forma de construir ningún aspecto del mundo más que con las propias herramientas y con la propia sustancia. Cada vez que conocemos a alguien, separamos un trozo de nuestra personalidad para que la ocupe ese otro y la llene de nosotros mismos. Quiero llenarme de ti, decía el cantor mientras respiraba. Y en esa canción, a pesar del título, el que canta está solo. Y los indicios de aquella otra son proyecciones hechas sobre la naturaleza circundante. ¿Y qué dice la psicología de todo esto? ¿Qué dice, a ciencia cierta? Repasemos algunos experimentos que o bien quisieron hablar del problema del otro, o cayeron cruelmente en el olvido de que el otro no es más que uno con otra historia. 1. El pequeño Albert nunca tuvo un peluche. ¿Cómo? Para comprobar ciertas teorías de condicionamiento, en la Universidad de Johns Hopkins, en 1920... John B. Watson llevó a cabo un experimento con un bebé de 9 meses a quien llamó Albert B. Watson seguía la línea de las famosas experiencias de Ivan Pavlov, un bebé humano de 9 meses. Siguiendo las experiencias de Ivan Pavlov, fisiólogo ruso que condicionó unos perros tocando una campana cada vez que les daba de comer, con el tiempo los perros salivaban con solo escuchar la campana. El pequeño Albert, al inicio de los experimentos de Watson, amaba a los animales. Tenía en particular muy buena relación con una rata blanca y peluda a quien llamaremos, solo para darle un nombre cualquiera, Mauricio Macri. Watson comenzó a ligar la presencia de Mauricio Macri con un fuerte sonido de martillo contra metal. Con el tiempo, el pequeño Albert desarrolló una aversión a los animalitos peludos de cualquier especie. El niño murió a los 6 años de una enfermedad no relacionada, por lo que no se sabe si la fobia lo hubiera acompañado hasta la adultez. Lo cierto es que en esos 6 años de vida no pudo volver a acercarse nunca a Mauricio Macri sin llorar a moco tendido. Bien. Nada tuvo que ver con la ratita, la muerte, seguro. No se sabe. ¿Con la ratita o con Mauricio, Macri? Luis. 2. Quédate pío a la oveja que te come el lobo. Solomon Ash condujo una serie de experimentos inofensivos en los que juntaba un grupo de estudiantes y les pedía que respondieran a preguntas sencillas. Por ejemplo, dado una frase de referencia, ¿cuál de otras 2 frases tenía la misma duración? Los estudiantes respondían en grupos de A3. 2 de los 3 eran en verdad actores. En algún momento del juego, los 2 actores empezaban a dar respuestas incorrectas. En la mayoría de los casos, el sujeto del experimento pronto empezaba a acordar con las respuestas equivocadas. Siguiendo esta línea, en 1968, John Darley y Bibb Latané desarrollaron un interés en los casos de múltiples testigos de crímenes violentos que no tomaban acción en favor de la víctima. Hicieron un experimento en la Columbia University, en el que dejaban a un alumno solo en una habitación llenando una encuesta. Al tiempo, un humo inofensivo empezaba a entrar por debajo de la puerta. El estudio demostró que los alumnos que se encontraban solos en la habitación reaccionaban mucho antes que cuando se repetía la misma experiencia exacta, pero con grupos. Darley y Latané subieron la apuesta. Ahora pusieron en una habitación una persona con auriculares que escuchaba un paciente en la habitación contigua. Por los auriculares reproducían un actor fingiendo convulsiones. Las personas que creían que eran los únicos que oían el llanto de auxilio respondieron, mientras que los grupos se quedaron tranquilitos oyendo la grabación. Mira. Mirá, me hace acordar eso de si un árbol cae en el bosque y nadie lo escucha. Y si hay un grupo de gente mirando el árbol, dicen, mirá, acá hay un árbol. Si hay una persona sola, es Superman, por lo general. Tres. Dijo el de bata que estaba todo bien. Debatan. Stanley Milgram quería entender cómo era posible que tanta gente hubiera participado de la crueldad de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. En 1961... Después se arrepintió, igual. ¿Quién? ¿Los nazis? Bartolo. En 1961 comenzó a realizar una serie de experimentos sobre la obediencia. La situación era la siguiente. Se decía a los involucrados que era un experimento sobre la memoria. ¿Y cuánto mejora la misma cuando hay una amenaza de castigo? Entonces, en dos habitaciones, dos voluntarios. Uno tiene electrodos pegados al cuerpo y debe memorizar una serie de sustantivos y sus adjetivos correspondientes. Cada vez que se equivoca, el otro tiene que oprimir un botón para suministrarle un choque eléctrico. Los choques van increciendo a medida que se suman las equivocaciones. El sujeto de los electrodos es un actor. No hay choques reales. El estudio quiere observar hasta dónde sigue oprimiendo el botón el sujeto voluntario. Ajá. La mayoría de los sujetos llegaron hasta el máximo voltaje. Y de haber sido real, hubiera alcanzado para terminar con la vida del otro. ¿De dónde sacaban los voluntarios que tiraban la electricidad? De universidades de Estados Unidos. Bonitos. ¿Tiene algo que ver con la película esta? Y como Ícaro. En esa película está retratado este mismo experimento. Y el experimento, yo vi la película... La película experimento viene después. Si no le molesta, continúo hasta por favor, ayer. Por favor. Al ver los resultados, otro par de científicos, Charles Sheridan y Richard King, salieron al rescate de la humanidad, diciendo que los sujetos voluntarios seguramente podían ver que el dolor que administraban era falso. Plantearon entonces otra versión del experimento, esta vez con un cachorrito. La premisa era que buscaban condicionar al cachorrito para reconocer una luz continua de una fluctuante. Dependiendo del tipo de luz, el cachorrito debía pararse hacia la izquierda o hacia la derecha. Para corregir la conducta, los sujetos aplicarían un shock eléctrico creciente. Esta vez, el shock era real, como también eran reales las reacciones del cachorrito. Terrible. La cara de vegetariano es increíble. Yo no estoy y Góngora está sufriendo, Góngora es un alto amante de los animales. Sí, Góngora. Y más un cachorrito. Que es muy los tímido. Participantes caminaban de lado a lado de la habitación. Respiraban agitados. Gesticulaban desesperados para indicarle al cachorrito la posición correcta. Muchos lloraban abiertamente. Hay que aclarar que el cachorrito se llamaba Mauricio Macri también. Eso afloja un poco la crueldad del experimento. Pero la mayoría siguieron oprimiendo el botón hasta el máximo voltaje. De 26 personas, solo 6 se negaron a llegar hasta el final. ¿El cachorrito era actor? No. ¿Algún cachorrito fue...? Muchos cachorritos fueron dañados en la realización de ese experimento, sí. Como para ti un fastidio notorio. Miren. 4. Decriben que usaran bebitos, sugiere Góngora. De criminal y de loco, todo el mundo tiene un poco. Quizás el experimento más famoso de esta serie sea el de Philip Zimbardo y su falsa prisión. En la Universidad de Stanford, Zimbardo ideó un experimento para probar si la atmósfera violenta que se vive en las prisiones nace de la propia violencia de los prisioneros o si existe un efecto corrosivo de la estructura de poder. Para esto, reclutó a un grupo de estudiantes normales, entre comillas, sin antecedentes criminales y que habían pasado una prueba psicológica de algún tipo que decía que eran gente copada. Luego procedió a dividir en forma azarosa al grupo en dos: presos, guardias. El resultado dio origen incluso a dos películas, una alemana y su remake yankee. Desde la primera noche, los presos se rebelaron y los guardias asumieron su rol de represores con entusiasmo. Empezaron a idear todo tipo de castigos para disciplinar a los prisioneros, desde el abuso verbal hasta la privación de privilegios, entre comillas, como la comida, el uso del inodoro o el sueño. En solo 6 días, varios prisioneros empezaron a sufrir síntomas físicos relacionados al estrés y debieron abandonar la falsa prisión. Hacia el final, una noche, Zimbardo mismo cayó en la paranoia al creer que sus prisioneros estaban planeando una fuga. Se halló a punto de contactar a las fuerzas de la ley reales. A la mañana siguiente, Philip Zimbardo dio por concluido el experimento. Pero 2 años más tarde, en 1973, el psicólogo David Rosenhan diseñó un experimento completamente distinto y quizás más peligroso. Uh-huh. Rosenhan envió a 8 pseudopacientes, 3 mujeres y 5 hombres, a diversos hospitales psiquiátricos en distintos estados de Estados Unidos. Ajá. Uh-huh. Todos se presentaron con un caso de alucinaciones auditivas. Todos fueron admitidos. A pesar de que durante su estadía los 8 reportaron que los síntomas habían desaparecido y comenzaron a actuar con absoluta normalidad, todos fueron forzados a admitir que tenían un trastorno mental y a tomar drogas antipsicóticas como condición de su alta. Estuvieron en sus respectivos hospitales durante un promedio de 19 días. Aunque alguno llegó a estar 52 días internado. A la mierda. Pero la joda no termina así. Un prestigioso hospital psiquiátrico salió al ataque del estudio de Rosenhan, diciendo que el problema estaba con la mala preparación de los médicos que atendían en los otros hospitales. Rosenhan entonces levantó el guante y aceptó el desafío. Durante 3 meses harían la prueba en ese prestigioso hospital. El resultado fue que de 193 nuevos pacientes atendidos en ese periodo, los miembros del hospital identificaron a 41 como impostores y otros 42 como sospechosos. Rosenhan, por supuesto, no había enviado a ninguno. Muchas gracias. ¿Decís murciégalo? ¿Dentrífico? ¿Tergopol? ¡La Hora Dolbe! ¡Tu programa favorito! Qué lindo clima, creo. ¿No? Dan ganas de... ¿No tiene ganas de experimentar con algo? Sí, me encanta. No quiero. Ustedes son los peores. Yo lo veo así como perverso. Nadie lo desmintió, eso es lo que me gustó. Mientras yo tosía, así que me agarró la picazón de garganta por un efecto de... Nadie lo desmintió, nadie dijo, oh, no. Nadie salió en defensa de Celsi. Antes de la columna de Celsi, algún mensaje. Sí, Guido dijo, la prefiero a Moria pelada a que mis hijas admiren a la cerebro de silicona. Moria, Moria, olé, olé. mira, no sé si tiene algo que ver con cómo hablan las Hipolitakis. No, desconozco. Yo también. Yo pero tampoco. Seguro que sí, porque, digamos, o no sé. Igual Moria se volvió como un poco más inteligente con los años. No siempre fue una mujer inteligente, para mi entender. Me gustaría mucho igual ver, imaginando una progresión real de este dilema, el oyente que gana y va a lo de Moria y toca timbre. ¿Sí que tal vengo de la Hora Doble? Y entra y se lo garchan. Creo que es la experiencia sería. Cambia la vida. Kilo de helado. Con un kilo de helado. Con un kilo de helado. Moria, lo primero que te dices, ¿trajiste el helado? ¿A qué es el helado? Responde la voz detrás de la puerta. Quiero decir que Moria Kazan, una de las mejores cómicas improvisadores que he visto, sí, de en vivo. Creo que no es insuperable. Seguramente, volviendo al tema, es una mujer muy inteligente, con mucha... Sí, pero mucho tiene... Yo tenía mucho la imagen de ella en la tele, que, claro, que es cualquier cosa. Y una vuelta la vi en teatro y dije, ah, esta sabe. En tele era buena también, tenía su... También, sí, pero no la veía ahí más como partener, digamos. Monumental Moria, ¿cómo era? Bájame la cama. No, tuvo un montón de programas que era mucho más que partener, sí. A la cama con Moria, en Gatos y Ratones de Porcel tenía su segmento, era Rita Turdero, la Pantera de Matadero, Chiribichiribí, muy bueno. Y el programa con Mario Castiglioni para mí fue de lo mejor, era Monumental Moria ese, creo. Monumental Moria, y yo creo que hizo historia, escuela, época en televisión. Sí, Moria. Sí, los Monty Python aprendieron de Moria. Sí, total. Lo dicen en todos los documentales. Bueno, ¿qué más? Si hubiese nacido en Inglaterra sería como se llama, Tommy Lee Jones. Margaret Thatcher. Tommy Lee Jones. No, la hermana de Tommy Lee Jones, ¿cómo se llama? ¿Qué? Grey Jones. La hermana negra. No, bueno. que es hermana de uno de los Monty Python, ¿cómo se llama? La rubia esa que está con Monty Python. La actriz, no... No lo la sé. De los enredos de Wanda. La hermana de Tommy Lee Jones es cantante. Los enredos de Wanda. De Wanda. Sí, no sé, esta chica es de Mentiras Verdaderas, ¿cómo se llama? Jamie Lee Curtis. Esa, Jamie Lee Curtis. Es la hermana de Tommy Lee Jones, eso explica el parecido. Es la hermana de... Es algo de los Monty Curtis, Python. De Jeremy Curtis. Es algo de los Monty Python. Cuñada. Que alguien me... No tengo la menor idea. A ver, esperá, porque está... Miren que yo divago, pero no tanto. Es algo de los Monty Python, esa mujer. Lo buscamos para... Vamos a un mensaje, sí, porque no tengo que dar tiempo para la columna, pero lo googleamos ahora. Hoy lo mío es, como siempre, es cortito. Bueno, entonces googlealo tranquilo, buscalo, Félix, confiamos en vos. No, acá lo único que la esa referencia mina... es que estuvieron en un pez llamado Wanda. Claro. Eric, acá se conoció como los enredos de Wanda, Félix. Ok, perdón. Compartieron película, de... ¿no? Así, sí. Genes. No. Hay algo más, ¿eh? Después te voy a averiguar. Después me llevo a casa, agarro el cuaderno de... Criaturas feroces también, pero no dice que nadie sea pariente de nadie. El director es Terry Gilliam. Terry Gilliam. ¿De cuál? Los enredos de Wanda. Cerro de Wanda, sí. Lo dudo mucho, ¿eh? ¿Sí? Yo también. Muchísimo. A ver, no. Alguien de los Monty Python es seguro. Terry Gilliam es. Para mí es... Dudo mucho que estoy sea de acuerdo con Simonetti. Pero no sé. Ahora lo... John Cleese, bueno. No, es John Cleese. John Cleese puede ser. Sí, claro. Pero no cuenta. No es Terry Gilliam. Que es el director de Barón Munchausen, ahí estamos de acuerdo. Munchausen, 12 de Brasil, monos. Brasil, Fisher King, monos. Brasil. ¿Ibas a decir algo de Jamie Lee Curtis? No. No, es la... Hija de Tony Curtis, dice. Hija de Tony. Muy buen dato, hija de Tony Curtis. Sí. Curtis. De Tony Curtis. Amante de Marilyn Monroe. Prima de Washington Cucurto. Sí, bueno, un mensaje, Buenaventurax. Un mensaje. Sí, Juno dijo, no sé, yo solo estudié al pibe en psicología. Si Mauricio Macri tuvo la culpa, ni idea. En referencia a lo anterior. A Pablo. Yes. Al pequeño Albert. Ahí está, nada. Y después tengo acá a Jamie Lee Curtis, pero no dijo nada. Está jugando. Guarda un extraño silencio Jamie Lee Curtis respecto a este tema. Bueno, hablando de mensajes, le quiero mandar un mensaje. Mandé un mensaje de texto recién. El señor Fernando Bonet, que dice: saludo para la mesa de los machos. Disculpen, el lunes pasado, los quiero mucho. Es emotivo, ¿viste cómo es? Ahí está. Es increíble esa pero parte. Alguien que sepa la huella indeleble. ¿La puede bajar para mi celular eso que quiero que sea mi ringtone? Sí, mucha gente lo quiere como ringtone. Sí, lo estaríamos cobrando a razón de 50 centavos de dólar el Esa es la mejor parte. Ya te sale un dólar el Sí. Bueno, y le mandamos un beso, ¿no? ¿Se apresta a ser papá? No aún, pero ¿presta a ser papá también? Se apresta. No lo conozco, no tengo el gusto. Bueno, Feri, entonces no hay más mensaje en Facebook, no hay más mensaje en Twitter, ya no nos está escuchando nadie. No. Perfecto. Separamos y vamos con la columna, decimos. No separamos, ya entramos derecho. Lucho con la columna. Hablando de separaciones. Guillermo, segundo apellido, segundo nombre. Guillermo Eloy. Guillermo Eloy, qué dato que tenemos. Pariente de Tomás. Es bastante conocido. Guillermo Eloy Celsi. Todos mis compañeros secundarios me dicen Eloy. Yo no conozco a ninguno de esos compañeros secundarios. Pero ya los va a conocer. Ah, qué bueno. Una tropa de masturbadores con Eloy Alazán. Ernik fue casi compañero mío del secundario. Este va en otra. Qué emoción. Y esta chica ahogando. Lo quiere mucho, Ernik. ¿Sí? No. Sí, me quiere bastante. No, no, no. Y Hogando creo que estaba también en... Ah, qué honor. En ese colegio. Qué honor. Nadie sabe de quién está hablando. Y la esposa de Hugo Fili. Sí, puede seguir muchísimo. Y el primo y de Daniel Goldman. Pero mucha gente que me ha dicho Eloy. Bueno, hoy quería hablar de algo que para mí debería ser ley en un salón de baile. Algo que se tendría que dar siempre, que tendría que ser... algo obligatorio para que realmente el baile se dé como se tiene que dar y para que realmente exista un timing acorde a cada noche, a cada pista, que es que sí, y no creo que sea algo caro, no lo es. El piso, mire, en algo clave que podemos hablar largo y tendido de malos y buenos pisos de baile. Sí. De hecho, ahí tiene material para una columna. ¿No? Tengo material para una columna. De hecho, he escrito algunos lugares de baile para quejarme el estado de los pisos. Ajá. Por ejemplo, Sudaca era un lugar que tenía muy malos pisos en la época que se bailaba salsa ahí. No, para mí es casi obligatorio que haya una banda en vivo. Para mí, o sea, para que realmente... esté bueno. ¿Eh? Para que esté bueno. Para que esté bueno, para que sea algo distinto, para claro. para que el timing fluya, para que nos acabemos con esta cosa, ¿cómo decirlo?, electrónica o... Antes siempre era con bandas, cuando no existía la fonola, las grabaciones, siempre era con música en vivo. Y si viajamos un poco a Brasil, que Brasil... suele conservar esta idea del arte como más grupal, ¿no? Sí, como algo colectivo, ¿no? Como algo colectivo. Un fenómeno de encuentro. De encuentro, donde no hay espectadores, todos participan, todos cantan, todos sí. bailan. Hay mucha música en vivo. Sí, si tiene... de hecho, le iba a mencionar, no sé si tenían pensado, pero yo no fui a Río de Janeiro una vez, y fui a un lugar que se llama Clube Os Democráticos. Mirá. Que es una especie de salón viejo, como si fuera... un galpón enorme. No un galpón, un edificio viejo, como si yo te dijera la Unión de Benevolencia, una cosa así, sí. Estos clubes sociales antiguos. Así que tenía un salón inmenso, un salón que era verdaderamente grande, como si yo te dijera Siranush, por decirte algo así, donde tocaba una banda y la gente bailaba con eso. Si vas a Brasil, no deje de ir a ese lugar. Y si alguno va a ir a Río, no deje de ir a ese lugar. Clube Os Democráticos. Clubes Democráticos. He estado en lugares. Lapa, ¿no? Ah, no me gusta Lapa, ¿sabes? La he pasado muy mal en Lapa. ¿La pasó mal? Por ahí... la pasó bien. La pasó... Ay, lo pude usar. Pero un lugar bastante... también estuve un 30, 31 de diciembre, como demasiado sobrecargado. Suena como charla de nosotros dos. La gente le interesa, no, ¿eh? No está, pero suena como charla pedante la... de González Oro, de San Isidro, ¿viste? Oh, cada vez que voy a Lapa, ¿sabés qué? No la suena pasar Lapa... bien. Tiene mejor café. Si vos querés un café. Buen café en Río de Janeiro, te vas a... Un día podría dar de movidas salseras en España, que la conozco un poco. Movidas salseras en España. España, yo, ese nivel. Cuando vas a bailar salsa en España, las costumbres son otras. Bueno, un lugar, voy a recomendar algunos lugares donde hay, que lamentablemente son pocos. Donde hay banda en vivo. Sí. Donde hay banda en vivo. Impecable. Y son imperdibles. Casualmente es el de Cabrera ese que usted siempre le pasa el chivo, el de Niceto Vega. Ah, mire, me lo hizo acordar. Si quiere lo podemos incluir, ya que me dice. Pero iba a hablar de otro. Su lugar favorito en el mundo. Bueno, mucho más cubano. El Toque Cimarrón. Ajá. Toque Cimarrón es una banda cubana que toca los jueves y los sábados. Esto es en Perú, al 400. Mire, yo no sé cómo definirlo esto, pero es un primer piso y usted siente que está en un sótano. Y... yo creo que el espíritu de sótano nos ha pasado a los comediantes, ¿no? Sí. Que nos encanta actuar en sótanos y en lugares que se da como una cosa como de clima intimista, que yo. El lugar tiene espíritu under. Por más que tiene un primer o segundo piso, no sé qué, está este lugar. Bueno, es un lugar muy cubano, mucha onda, muchas bellas mujeres. Uh-huh. hay cubanas, hay colombianas, si quieren bailar, si quieren sentir cuerpo, si quieren sentir timing, esa. Si quieren dejarse... ¿Usted no va solo a bailar, va a sentir cuerpos también? Eso, ¿eh? Uno puede ir solo y sentir... uno puede contagiarse, digamos, de la banda, ¿no? Que la banda es la que impone y la que se deja imponer, claro, el timing según esté la noche. Así que recomiendo mucho el toque Cimarrón, que queda en Perú al 400. Yo soy malo por las direcciones, pero es a mitad de cuadra. Creo Perú que al 400. Sí. Yo estuve en 442 hoy y no sé cuál es el lugar que decís. Perú 442. ¿No es ese lugar? ¿No es 442? Esa es la fábrica. ¿Este era un primer piso donde me está hablando? No, no. No, entonces debe ser 443. Ok, sí. No sé, ok. Pero lo va a ver, es un lugar ahí, que tiene una bandera, es en esa cuadra. Eso es Perú, entre Belgrano y Venezuela. Exactamente, donde está la Catedral de Santo Domingo, pero antes de llegar ahí. Otro lugar con banda en vivo... Tal vez no es el mejor lugar para ir a bailar, porque es un lugar como muy turístico, ¿no? Los turistas... Ah, el turista arruina todo, o sea, en un momento... Sí. No sé si arruina todo o le venden cualquier cosa, yo tengo, ¿no? Yo tengo mi... ¿Sabes qué me pasa con los turistas? Que tienen un nivel de enfieste que generalmente es, primero, exagerado por la energía que hay en el lugar, en general, tipo, están como... todos los gritos, tipo... y todo el tiempo así, sí. Por encima de la energía. Y además, ese nivel de enfieste manifestado tampoco es acorde con el enfieste real que sí. tiene. Entonces es como una situación media histérica, donde uno lee mal la jugada. Y generalmente hay un líder, que no sé si es natural, sí. o es un guía. El o estadounidense, el estadounidense, seguro sí. es el sí. O es alguien de acá, medio políglota. Ah, oh, ese sí. para mí hay que matarlo por si pasa. Es el primero que cuando nos invadan sepa. No, ese para mí hay en que... En la Plaza de Santo Domingo con esos cañonazos, ahí está. Es gente muy detestable. Sí. Es un lugar que tiene muy buen clima, pero bueno, es muy turistada, se puede decir. Y sí, adelante. Mira, adelante. Muy bien, tengo el señor cartel acá. No te distraigas, por favor. Me encanta distraerme. Perdón, así se va a llamar mi próximo libro. El lugar se llama Cuba Mía, queda sí. en Salta y Venezuela. Tiene una muy buena banda en vivo, La banda en vivo es de primer nivel. Son esas bandas como muy numerosas. Y hay un pelado que canta, que le pone mucha onda, mucho timbal, y no decae nunca. Su lugar se llena mucho de gente. Bailar es un poco complicado. Y eso te iba a decir, sí, claro, porque por ahí quilombo, bailar es... Es un debate que se arma. Cuando el lugar más gente hay, generalmente suele ser muy exitoso, suele ser muy muy divertido. Claro, pero para sí, bailar pero para, a ser para el bailarín, yo creo que sí, el problema. Bailarín... El virtuoso, el que se va a mostrar, ahí pierde. Se tiene que generar otro tipo de clima. Hay bailes que son en grupo. Sí. Por ejemplo, la rueda de casino, que creo que ya he hablado un poco de la rueda de casino, es un baile que es un juego y que se da para lugares, claro, así, por ejemplo, grandes. Ahí en Cuba Mía, que creo que está en extinción, habría que avisarle a Greenpeace. La rueda de casino es un baile muy divertido. Y bueno, para lugares así más como más grupales, puede que haya timing. Y si hay una banda en vivo, creo que es ideal. Bueno, otro lugar por ahí conocido por ustedes, creo que no sé si alguna vez me los he cruzado alguno de ustedes ahí, que es el Uniclub. Ah, el Uniclub, sí. Sí, el Uniclub. Sí. Los miércoles tiene una banda en vivo. De funk, ¿no? De funk, es, no, de latino. Sí, de latino. El lunes latino. No era el latino. La jam latino. Latino, sí. No, el lunes latino, era africano. Claro, que como lo venden como el after bombita, creo que, o el after sí, bomba, sí. Una cosa así. Y los miércoles es como el día pulenta, digamos. Sí, es un lugar donde se baila poco porque van muchos hippies y los hippies no saben bailar. Claro. Bailan como una onda rasta. Bailan moviendo el cuerpo sin ningún tipo de seguir sí. pasitos como, claro. Es como una gogó en cámara lenta, una cosa así. Yo con mi vieja, mi antigua banda, toqué en el Uniclub. con luz buena. Ah, mira. Ah, entendí que... Sí, sí, sí, ok, gracias. ¿Qué? El contrabajo. Que sí. Estaba tu madre y... Sí, yo pensé con tu vieja. No, con tu vieja. Con mi antigua banda. Con... Mira, todos dijimos, no, dije, epa, va a hablar de su mi madre. Vienda, mi vieja banda no, pero sigue formada. ¿Y esa noche que hicieron algo latino? Y nosotros tocamos, sí, tocamos eso. Tocamos cumbia colombiana nosotros. Sorprendió a todos. Impresionante. Yo sabía. Conocí una banda de cumbia colombiana y no era la suya, justo. ¿Cuántas bandas de cumbia colombiana hay? Y no sé, se puso de moda, me parece. Se puso de moda. Mirá. Sí, está entre... Y se pone tímido, se mueve así la silla. Como le falta poner el dedito en la mesa y juguetear un poco. Yo toco el contrabajo. Muy bien. Bueno, Uniclub es los miércoles. Sin la pregunta de él, perdón, pero sin la pregunta de Góngora quedó... Muy pedante todo, ¿no? Como una cosa que nadie te dijo, nadie te preguntó. Sí, sí, ¿quién te preguntó? De Góngora se resiste a salir con su voz al aire, sí, pero nos interrumpe y opera y pregunta y cosas. Sin embargo, es el que más atento está. Es el más atento al programa. No aporta. Había dicho que hacía en la banda. Exacto. Sí, aporta y todo, aporta y todo, pero no quiere salir al aire. Yo te diga que cuando iba a Marangoni, yo me ponía la del 10. ¿Vos ibas a Marangoni? No, ¿qué es Marangoni? Fui una vez. La escuela de fútbol de Marangoni. Yo iba. En Ramos Mejía, ¿no era no, eso? No, era en Plaza Las Heras. Plaza Las Heras, sí. Yo fui una sola vez y sí, me pregunto y se burlaban por qué. De mí. Y me dio un error de mi padre a los 5 años. Yo fui. Necesitaba amigos y todo eso. Yo iba. Hubiéramos podido ser amigos, ¿sabes? Hubiésemos podido. Yo patoteaba. Y además tenía 9 y vos 5. Claro, totalmente. Ya me patoteaban los de 5. Me decían, Félix, qué número más idiota. Y dije, no voy a volver a este qué lugar. Qué bárbaro. ¿No me contaste eso cuando te dije que le iba a poner Félix a mi hijo si era nene? Es que algo te lo que tendría que aprender por sí mismo. Está bien. Pero ahora volvió, está es bien. Como un Roberto Félix. Claro. Bueno, impresionante, me sorprende con la Marangoni, todo un varón. En la época donde los rubios escaseaban en el fútbol, era Rabina sí. Y Marangoni. Pero qué rubiote, Marangoni era como un Roger Moore. Y yo en ese entonces... Para mí, yo que rubio. Hinche Independiente, me sentí defraudado cuando se fue a Boca. Mucha gente lo relaciona bueno, con Boca, pero fue un... Su columna, bueno, viejo, por favor, sí, no me distraiga. No, perdón, yo iba a hablar del Colorado McAllister. Basta de hablar de fútbol ustedes dos, déjense de joder. Bueno, el Uniclub los miércoles lo recomiendo mucho. Otro lugar... estoy diciendo lugares para gente que le gusta trasnochar, para gente que no le gusta trabajar. Es Maquena. Maquena es los domingos. Mire, yo, como me debo a esta columna, hice el esfuerzo de ir. Fui a las 3:30 de la mañana, había tanta cola que no pude entrar. Me fui a tomar algo, volví a las 4:30 más o menos y finalmente pude entrar. Es un lugar donde uno puede entrar gratis. No, el domingo. El domingo. Ya sería la madrugada del lunes. Uh-huh. Hay banda soul toda la noche. Uh-huh. Es un estilo, tal vez para alguno le puede resultar como un lugar medio imperialista, qué sé yo, porque es muy negro. Muy negro y muy rapero y se arman rondas de breakdance en la pista. Mira qué bueno. La verdad que es bastante entretenido. Es algo, no sé si es para ir seguido, pero para tener la experiencia. Y no es un lugar donde se baile en pareja. Digamos que se baila así de una manera grupal. Así como decíamos, sí, a los hipón. A los hipón. A usted que no le gusta el otro lugar, lo mismo. Se baila ese movimiento de la nada mismo, ¿sí? De la nada misma, pero es entretenido. Hay chicas muy bonitas. Muy bonitas, generalmente es un lugar. Estábamos hablando de bailar. Pero es un detalle que suma. Sobre todo porque las mujeres suelen encararlo a uno, señor. Mira. Porque van muchas chicas after work, digamos. Después de trabajar, meseras, bartenders. Es a donde se va, sí. Es a donde se va. Es un lugar donde hay mucha gente. Casualmente, la noche que fui yo estaba este hombre Apo. Estaba ahí como en un VIP. Y bueno, si les gusta ver... Me gusta mucho el breakdance. El breakdance, sí, le gusta revolearse por el piso. Y es una maravilla esto. Muy buen clima. La verdad que para ir, escuchar, relajarse, no bailar así suelto. Relajado, sí, sí. No con ese apretadito. Ese apretadito, esa cosa. Tensión tanguera. Ese tecnicismo. Sí, sí. Exacto. ¿Queda un poquito más de tiempo o ya se lo redondeo ahí? 2 minutos. Un minuto. Otro lugar donde se puede bailar con música en vivo es algo que para mí es muy polémico. Es algo que yo me cuesta descifrarlo, que es la murga, ¿no? Ah, bueno. Hoy día que estamos en carnaval... Qué jodido que fue para mí el fin de semana llegar al centro. Es muy jodido llegar al centro, y dígamelo a mí, que yo vivo en la esquina de una plazoleta donde ensayan todo el año, los domingos, a las 3 de la tarde hasta las 7 de la tarde, y es pumba, pumba, pumba, pumba. Es algo que, bueno, uno respeta porque, bueno, hay mucha gente que se prende en esto, pero yo no sé si es para él, es como los coros, que lo disfruta el que está en el coro y el que está afuera se embola. Es que, pero es como una alegría melancólica la de la murga, ¿no? Es musicalmente algo... como pum, pum, sí, más pum, allá de eso, pum. ¿Por qué se hace en las grandes avenidas de la ciudad? Es algo que no... Porque el carnaval. Ya el corso no es lo que era, pero se quiso recuperar la tradición. Pero de recuperalo en porque el patio hay de tu una... casa. Lo que pasa es que... No, hay una cosa que es cierta, los corsos lo prohibieron los militares. Justo y obviamente iba a ello. Quizás. Muy bien. Yo me masturbaba con los militares. Ya no necesitaba esa frase, no necesitaba esa frase. Evidentemente, sí, en este contexto quedó un poco más raro que la vez anterior. Y el problema es que, si bien obviamente fue como casi todos los actos de la militar, es un pisoteo de la cultura, un acto de autoritarismo y todo... Después se lo intentó recuperar, pero ya no estaba, me parece, la voluntad en la gente de seguir copándose con el dios. Tiene algo autoritario que te corto todas las avenidas de la ciudad 5 fines de semana. No creo. Pero igual creo que es raro. No, pero creo que ¿por qué no se puede hacer otra cosa? O en una calle menos principal o en una plaza. Pero déjeme terminar el concepto. Avance, por favor. Se lo recuperó tal cual y como estaban, pero se me ocurre que era mucho más convocante cuando se prohibieron que ahora. Entonces, si ahora seguís cortando Córdoba para que 50 tipo del barrio de Almagro, que ni siquiera son del barrio, porque después ve los bondi que vinieron de, y todo eso, corte la calle, no tiene sentido hacer una calle lateral, y te corte una calle lateral y no jode a nada. Está una calle lateral. Yo lamento mucho lo que voy a decir, pero yo viví los corsos ante los militares. O sea, por mi edad iba a masturbarse. Yo soy de la época del 69 y los corsos eran lindos en las calles, había carrozas. Eso, bueno, claro. El corso de Villa del Parque, el de Avenida de Mayo, mi viejo me llevaba al de Avenida de Mayo, era muy entretenido, era otro espíritu, y se cercenó, digamos, se cortó. Claro, por ahí hay que darle tiempo, por ahí en unos 10 años... Puede ser, ¿no? Me parece una linda manera de darle tiempo, cortar las avenidas de la ciudad. Me parece, pero si antes lo, era si así, pusieran, si le pusieran algo, como fuera antes, no sé, para volver para que la gente lo quiera hoy, antes cortar era las avenidas de la ciudad. Y el corte, todos los fines de semana, no me parece un buen camino. Lo peor que se puede hacer es cortar programas, a veces, sí. Cortar programas en cualquier momento cuando se te canta. Cortar discusiones, cortar debate, eso es lo peor que se puede hacer. Tu vida es una mierda. No tenés amigos. Tu laburo no te gusta. ¡Qué cagada! Alfajores, ¡qué cagada! ¡Qué cagada! Marrón por dentro, marrón por fuera. Espacio publicitario. Gracias a tu contribución, se crearon 6 unidades de pronta atención UPA 24 horas, donde ya se atendieron 900.000 consultas. Repito, 900.000 consultas. Buenos Aires, activa como nunca. ARBA, Gobernación Daniel Scioli. LR4, Radio Splendid. En internet, www.splendid990.com.ar. Nakabob, come bien al mejor precio. Nakabob, come carne de verdad. Nakabob, 24 horas abierto. Es Nakabob, Nakabob, nacional y popular. Gracias a tu contribución, se crearon 6 unidades de pronta atención UPA 24 horas, donde ya se atendieron 900.000 consultas. Repito, 900.000 consultas. Buenos Aires, activa como nunca. ARBA, Gobernación Daniel Scioli. Fin de espacio publicitario. La Hora Doble, la gota que rebalsó al gremlin. La Hora Doble, soy el gremlin, soy el gremlin. Aunque la uruguaya es distinta, ¿viste? Entonces era... Y está Garrote Catalina, sí, que viene aquel y pone onda, sí, y lo de acá son unos muertos, claro, que se, sí, caen para abajo. Todo es mejor en Uruguay. Todo, más rico. El bueno, por suerte, bueno, que saque la conclusión es el oyente que escuchó el debate y puede tener los elementos. Totalmente. Félix, ya tenemos que resolver. Señor Bolillas, no hay mensaje, ¿no? No. Bueno, si queda alguno, entró a participar, pero por ahí no lo leí. Sí, sí, sí. Ah, sí, Romina Gramicino. Bueno, dijo, ¿alguien puede pensar en los niños? La imagen de Moria fue fuerte, pero dale que va. ¿Por qué los niños? 11-6, es una frase de la ¿quién ganó? De la... ¿Quién ganó? Moria. O Moria, por supuesto. ¡Vamos, saber. Moria! ¡Vamos, peladita! Y el ganador o la ganadora de un kilo de helado, se la gran heladería, ganadores, Pao Ayelín. Hola, Angelín, bueno, ya ahí te contestamos y te decimos cómo hacer para retirar el premio. Felicitaciones, te llevaste un kilo de helado. También felicitaciones a Guillermo Celsi, que se animó a contarnos en vivo que se masturbaba con los militares. Y también felicitaciones a Ciencia Cierta, que trajo los más morbosos experimentos para que nadie pueda dormir si escuchó seriamente su columna. El señor Alejandro Quiroga estuvo en la producción, enfermo y todo, está destruido de salud y quizás mañana ya no esté con nosotros, así que aprovechamos para decirle que lo queremos. Y también lo queremos a Darío Góngora, que hoy la pasó muy mal porque le hablaron de perritos maltratados. Félix Buenaventura llegó unos minutos tarde sin ningún tipo de justificación. Mi nombre es Federico Simonetti, también estuve con él haciendo este programa que se llama La Hora Doble y estamos de lunes a jueves de 0 a 2 en Radio Splendid AM 990. Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz.